cuando voltate. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 175. Mi nombre es Darío Bardín y hoy voy a estar solo. Tuvimos unos pequeños problemas. Todo el mundo sabe que este programa se hace por internet, ya que Roma vive en Mar Chiquita, no sé en dónde vive, por allá por la costa, y yo vivo en Ensenada. Para el que está perdido, pegado a la ciudad de La Plata. Entonces sin internet no nos podemos comunicar. Sí va a aparecer Roma en el bloque del blues y en el acústico, porque lo grabó esos dos bloques antes de quedarse sin internet. Y después, bueno, tuvimos este pequeño problema. Y nuestro amigo Juan Guareschi, que también siempre nos ayuda, tampoco podía grabar por otros motivos. Así que por esos motivos no vamos a tener ni a Roma ni a Juan. Sí vamos a tener todos los bloques de siempre, menos el bloque de la mujer, que es el que trae Roma todas las semanas. Lo vamos a dejar para la semana que viene, que esperemos que ande bien internet y no tengamos ningún problema. Y vamos a tener, como decía, los mismos bloques de siempre. Hoy un programa tal vez un poco más musical, porque yo al estar solo... y no tener con quién hablar, yo no soy mucho de hablar, salvo que esté con alguien. Entonces voy a hacer los bloques de siempre, el bloque del cover, el bloque de la balada, el super clásico. Bueno, como ya dije, Roma va a estar en el acústico y en el blues, y el bloque de las bandas emergentes. Y después va a ser un programa más musical de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora voy a decir las redes para el que nos quiere seguir. Por Instagram estamos en @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje, igual que la fanpage. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP, que es donde están subidas todas las entrevistas y los programas que hacemos acá una semana después de haberlo hecho. Y decir que nos pueden seguir todos los programas si los quieren escuchar. Los tienen en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox.com y en Spotify. También están subidos al canal de YouTube que dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Para las bandas que quieren mandar su material para que nosotros los pasemos, pueden escribir al mail que es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Ahora vamos a empezar con el primer tema y después que salga lo que salga. Vamos a escuchar a Rob Rock con el tema I Am Warrior. We'll be right back.

us but shadows drift. Gladness seems so far away, but pain and grief so near. The billows of this gorging sin that wrap him like a shroud. The wicked. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada. Y hoy tenemos una canción de la banda de hard rock Westlake, incluida en su álbum de 1989, Sleep of Tongue. La canción es The Deeper the Love, que fue escrita por el vocalista David Coverdale y el guitarrista Adrian Vanderberg. En esta canción, Westlake explora los temas del amor y la devoción con una intensidad emocional que es característica de sus baladas. La letra habla de un amor profundo y una devoción inquebrantable, reflejando la promesa de estar siempre presente para la persona amada, incluso en los momentos más oscuros. El estribillo de esta canción resuena como el mensaje central, sugiriendo que la profundidad del amor está directamente relacionada con la intensidad de las emociones y la firmeza de la devoción. La canción también aborda la tentación de abandonar la relación, pero finalmente celebra el valor de compartir y construir sueños juntos. Musicalmente combina melodías pegajosas con la voz apasionada de David Coverdale y un solo de guitarra que intensifica la emoción de la canción, subrayando la pasión que Westlake transmite en sus interpretaciones. Esta canción se convirtió en un himno al amor duradero que resuena con la fuerza de la conexión emocional y la lealtad. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Westlake con The Deeper the Love. When Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hello bangers, I am Marcel Cussou. I play bass on the Breaklight project, heavy thrash from Brazil. Me and my friend Jonas Natario, lead vocal by the way, would like to show you the song Rage, last track from our album called First. We hope you enjoy and bang your heads. Bye! There's no way. bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues de este programa tenemos la Detroit Blues Band. Es una agrupación que representa el espíritu y la tradición del blues de Detroit, un estilo musical que se originó con músicos originarios de Detroit, Michigan, principalmente durante las décadas de 1940 y 1960. Este género se caracteriza por ser una evolución del Delta Blues, que se transformó al llegar a las ciudades industriales del norte de Estados Unidos. Los artistas de blues de Detroit a menudo amplificaban sus instrumentos, lo que les daba un sonido distintivo, más eléctrico, urbano y en comparación con el acústico y rural del Delta Blues. Aunque la Detroit Blues Band no ha alcanzado el reconocimiento internacional de algunos de sus contemporáneos, su música captura la esencia de un periodo significativo en la historia del blues. La banda se sumerge en un repertorio que incluye tanto clásicos del género, que incluye, por ejemplo, composiciones propias, manteniendo viva la rica herencia musical de la ciudad. La influencia de figuras legendarias como John Lee Hooker, quien es uno de los pocos artistas de Detroit Blues que logró fama internacional, es palpable en su sonido. La historia de la Detroit Blues Band está entrelazada con la de muchos otros músicos talentosos de la región, que a menudo fueron pasados por alto por las compañías discográficas y los promotores musicales, en favor de la escena del blues de Chicago. Bueno, sin embargo, su contribución al blues es innegable y su música sigue resonando con los aficionados del género en todo el mundo. Así que vamos a escuchar entonces a la Detroit Blues Band, su tema Spontaneous y Walking Out the Door. Sparks, baby, for the flame appears. you loved me, honey. Yeah, and I believed every word you said. You told me that you loved me, baby. Yeah, and I believed every word you said. Did you say the same thing, honey? Yes, lying on that other bed. I gave you everything I had, girl. Yeah, but you just won't be satisfied. But you just won't be satisfied. I'm through crying now, honey. Yeah, I'm through with all your lies. Mr. Gaza. Thank you. el temazo en vivo. Motorhead Bomber. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bloque acústico tenemos All the Small Things, que es una canción emblemática del grupo estadounidense Blink 182, incluida en su álbum de 1999 Enema of States. La canción fue lanzada como sencillo el 18 de enero del 2000 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando el primer puesto en la lista estadounidense Alternative Songs y el sexto en la Billboard Hot 100. Escrita por Tom DeLonge, la novia obviamente fue dedicada a la novia como un homenaje a los pequeños momentos que compartían a pesar de las intensas giras y la vida agitada de la banda. Musicalmente, All the Small Things es conocida por su ritmo energético, pegajoso, con influencias del pop punk y el pop power, y es especialmente recordada por su distintivo coro de Na Na Na Nas, que rinde homenaje a la influencia de las bandas como Los Ramones. El videoclip de la canción dirigido por Marco Siega es notable por parodiar a boy bands como Backstreet Boys, NSYNC, entre otros, y también los artistas pop como Britney Spears, Christina Aguilera, etc. Recibió el premio del mejor video en los Kerrang Awards del 2000 y el mejor video de grupo de los MTV Video Music Awards. Blink 182 es una banda de pop punk originaria de Poway, California, formada en 1992 por Mac Hoppus, Tom DeLonge y Scott Raynor. Esta banda es considerada una de las pioneras del género pop punk y ha jugado un papel crucial en llevar este estilo a la audiencia masiva a finales de los años 90 y principios de los 2000. Su historia comienza con el encuentro de Hoppus y DeLonge a través de la hermana de Hoppus, lo que llevó a la formación de la banda, originalmente llamada Blink. Pero sin embargo, debido a un conflicto de derechos con otra banda, se vieron obligados a añadir el número 182 a su nombre. Escuchamos entonces en el bloque acústico la banda Blink 182, All the Small Things. Late night, come home. Work sucks, I know. She left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, soy Vanessa Arfuso, vocalista de la banda de gothic metal Immortalia. Somos de Cava, Buenos Aires, Argentina, y les comentamos que nosotros recientemente grabamos un álbum titulado Alegorías en el 2023 y también actualmente estamos trabajando nuevas canciones para trabajar a full con el próximo disco. Nos pueden encontrar en las redes para escuchar y ver todas las novedades acerca de la banda, como Immortalia Gothic en Instagram y también en Facebook, en YouTube, TikTok y Spotify como Immortalia. Bueno, los dejamos con... Les queremos presentar uno de los temas más

Let's them run into the bay. They become a Muy bien, y estamos en el último bloque de esta edición 175 de Alto Voltaje. Les voy a repetir las redes donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook y en la fanpage como Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde están subidas las entrevistas y también los programas. El mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recordarles, como siempre, que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje, del primero hasta el último, en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox y en Spotify. También están subidos, como dije anteriormente, al canal de YouTube Alto Voltaje LP. Bueno, me voy a ir hasta la semana que viene. Esperemos que vuelva a Roma, porque solo me aburro. Le mando un saludo y espero que esté bien por allá, por donde anda. Saludos también a Juan Guarechi, que esta vez me abandonó, me dejó solo. Y nos vamos a ir con uno de los temas nuevos de Rata Blanca, del último EP que sacaron. El tema es Rock es Rock. Y nada más para decir. Y como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. We'll be right back.